Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos número 131. Yo soy Duma Cae y me acompañan unos teleadictos y teleadictas maravillosos. Por un lado tenemos a Dani Jerez, que no solo viene hasta arriba de drogas, sino que viene hasta arriba de puertas. Cuéntanos, Dani, ¿cómo va esa obra de ese vestidor? Pues el vestidor todavía no está. Se está haciendo de rogar, ¿eh? Está en las puertas. Bueno. Después de mucho sufrimiento, he conseguido que me traigan las puertas. Recuerda actualizar la página de mi ticket. Tengo vestidor. Importante. Ah, claro, sí. El team de Mythic y todas esas cosas, claro. Ya te comentaré, después de las presentaciones, que mi campaña está dando frutos. Luego te lo cuento. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Yo en Tinder he pensado que en vez de foto mía en el perfil, voy a poner foto del vestidor. Claro, por supuesto. Pero no foto, yo no salgo en las fotos, solo el vestidor. Bueno, una segunda foto estaría bien que salieras tú, creo, ¿eh? Pero bueno, ¿qué es que sé yo de apps? No sé nada. Continuamos con una muchacha que viene. Espero que se haya acabado las chuches, esté ya con el helado de turrón. Hemos descubierto hace poco que no solo tiene estudios, sino dar clases, así que tu permanencia en este podcast está en entredicho. Hola, Flavia Bernárdez. Hola, ¿qué tal? Sí, ya voy a tener que poner aquí unos horarios, ¿sabes? Y un precio por hora. Pero un momento. Habla por el podcast. ¿Has dicho que tienes estudios? ¿Estudios? Sí, bueno, algunos tengo. ¿Pero tú sabes leer? De vez en cuando. No, pero eso lo tenías que haber dicho antes, porque si sabes leer, sí, ¿no? Aquí no se entra, ¿no? Aquí no se entra, ya, claro. Ya decía yo que me sentía una incomprendida aquí. Yo a partir de ahora te voy a llamar Seño. Seño, amigo. Eso parece de persona muy mayor, ¿eh? Y de profesora. Y levanta la mano para hablar, ¿eh? Que te me estás adelantando. Ahí va. Que te me estás adelantando. Sí. Pues sí. Nada, Dani, yo estoy porque pongas esa foto en Tinder, la del vestidor, sí, mucho más importante que cualquier otra cosa, que cualquier otra parte de tu casa. Correcto. Que lo sepas. Y hablando de casas y de viviendas, desde la isla donde todo el mundo quiere ir a pasar un rato, pero nadie se queda a vivir porque los alquileres están por las nubes, tenemos a Alex Berlanga. ¿Cómo estás? Muy bien, y de donde también la gente se tira de los balcones, que todo empezó aquí y no en Magaluf. Que se sepa. Te informo también, porque yo sigo con mi campaña por mis dos muchachos, que va a haber una nueva población en la isla. ¿Cómo decirte? Los funcionarios de justicia que han aprobado este año les van a obligar a irse a todos a las Baleares. Así que os llega carne fresca al Tinder también. Ah, bien. Atento. Oye, ahí. ¿Y Dumi, a ti no hay que hacer campaña para ti? Gracias. Claro, yo no había dicho nada porque digo, igual es que quiere hacer un Feijóo, estas elecciones no quiero. Pues sí, cuando queráis hacer campaña por mí, no hay problema. Dani, que tengo una amiga que le dije, escucha mi podcast, que está muy bien, tal. Y escuchó justo el capítulo este en el que se empieza a hacer promoción. Y vino y me dijo, oye, el chico este que tiene un vestidor. Ah, sí, sí. Muy simpático, pero me dijo el vestidor. Ya está hecho esto. Ya me dijeron que no iba a fallar eso. Bueno, pues después de hablar de temas inmobiliarios, vamos a contar un poco a nuestros oyentes y oyentas, ministros y ministras, qué es lo que estamos viendo. Yo esta semanita, las vacaciones, me he puesto, pues eso, sobre todo con películas, que hacía tiempo que no me sentaba ahí con la tranquilidad de ver películas, y con series. Acaba de empezar, que ya le tenía yo muchas ganas, la cuarta temporada de Better Call Saul, mejor llama a Saul, creo que la han llamado en España. Y bueno, recordamos esta serie spin-off de este personaje, de Saul Goodman, de la serie de Breaking Bad, en donde, modo precuela, nos empieza a contar los orígenes de este personaje antes de ser Saul Goodman. como Jimmy McGill en sus inicios como abogado, y la historia de su hermano mayor abogado de un gran bufete, del Pieza, que es este personaje que luego ya vimos en Breaking Bad. Y en donde, claro, nos sorprende, a mí personalmente me sorprende al principio que cuando se iba a hacer esta serie, fue un ¿en serio? ¿Vais a hacer una serie de Saul Goodman? Se vendía mucho también que iba a tener mucha más comedia. Claro, hay situaciones que te puedes reír con la serie, pero no para nada, es ninguna comedia. Tiene su parte de drama también, aparte del morro que tiene este gran personaje. Y ahí está la cuarta temporada, que bueno, empezó muy bien, no había terminado la primera temporada, ya estaban renovando dos más, renovaron para esta también, y no sé hasta qué punto la van a querer alargar, porque lo que sí que están haciendo con esta serie es como las últimas temporadas de Breaking Bad, era empezar con un flash forward del futuro, de qué está haciendo ahora mismo este hombre, y luego es eso, como te lo hacen al principio y al final de temporada. Y están que no avanzan mucho por ese lado. Entonces digo, yo no sé hasta qué punto van a querer alargar la serie, pero bueno, recordando que Breaking Bad no fue tampoco muy larga, que fueron, si no me equivoco, 5 o 6 temporadas, tampoco estiraría esta para que fueran muchos más, aunque sean los mismos creadores y la misma gente. Aún así, desde el que comenzó esta serie, a mí me está gustando mucho, la estoy siguiendo, le tenía muchas ganas, y este primer episodio de la cuarta temporada, que es el que he visto, me ha tenido bien enganchado, me ha gustado este episodio, y bueno, y a ver qué tal avanza esta cuarta temporada. Y por otro lado, aprovechando Netflix, una de las series que acaban de meter, que es de producción de A3 Media, que de A3 le dio muchísimo bombo, y ahora está aquí en esta plataforma, que es la serie de Fariña, la famosa serie basada en el libro homónimo de Nacho Carretero. En donde, bueno, nos hablan del tráfico de droga, de cocaína en los años 80 en Galicia. Y así a priori me recuerda muchísimo, muchísimo a Narcos. Es más, tienes al policía con bigote, que es el que está persiguiendo a toda la mafia esta. Yo no sé si está habiendo mucha controversia, como pasó con Narcos, con el tema de los acentos, porque el policía en cuestión es Tristán Ulloa, y es un hombre que dice, bueno, estás envejeciendo bien, Tristán, pero tu acento gallego, yo que no sé de acentos gallegos, me raya un poquito. No te suena bien, ¿no? Me raya un poquito ese acento. Digo, yo no sé si lo está haciendo bien, Y nada, recordamos... La serie española con los acentos, yo no sé qué les ocurre. Tampoco somos un país tan grande como para tener problemas con eso. Y ahora tenemos lo que no sé es por qué hay que fingir el acento. Pues yo creo que sí que es importante. Macae viene aquí y no finge el acento gallego. Porque lo tiene. Pero ya. No sería fingirlo, es mío ya. Pero claro. Tú no tienes acento gallego así, gallego. Depende. No tienes cuando el acento vivo... de mi abuela, ¿eh? Tú no tienes el acento de mi abuela. ¿Pero de dónde era tu abuela? De Ferrol. Ah, que en Ferrol hablan más gallego que aquí. ¿Ves? Pues te digo que tampoco hace falta forzar las cosas. Después de que Berli comentase lo del acento, me he visto, no me da tiempo, pero trozos en los que habla Tristán Ulloa. Y a mí me suena más a lo típico de que se te pega el acento por estar con aquí, gallego. ¿No? Claro, ese es ahí de un verano allí en Galicia. Entra algún deje así justo, pasar aquí 2 meses. Si vuelves a Madrid y dice la gente, jaja, se te ha pegado el acento, jaja. Pero no lo veo, lo poquito que he visto, que fue nada, secuencias de primer, segundo episodio, yo no lo he visto muy forzado. No sé, a mí me ha parecido un poco raro. ¿Será porque los otros actores sí que serán gallegos y no tienen que fingir o forzar un acento? Y bueno, al igual que Narcos, te recuerda un poco eso. Lo que sí que se diferencia mucho es que Narcos presumía de esta serie, de esa voz en off que te iba narrando todo, ¿no? Que era el rollo para tontos, ¿no? Te voy a ir explicando por pelos y señales quién es cada uno, qué hacía y qué dejaba de hacer. En Fariña no pasa eso, no tienes la voz en off que te está contando todo para que no pierdas detalle. A veces incluso se agradecería porque hay tanto contenido y tanto que están ofreciendo en cada episodio que hay veces que te pierdes un poco, sobre todo con nombres y quién es quién, ¿no? Sobre todo al principio de los clanes y tal. Y cada episodio es un año, empieza con el año 81 y bueno, y va avanzando a lo largo de estos 10 episodios. Yo he visto la mitad, he visto 5 o 6 episodios. Y tenemos al protagonista, que interpretado por Javier Rey, que hace de Sito Miñanco, que fue ese pescador que estaba con el contrabando de tabaco, sobre todo hacen una promoción a Winston brutal en la serie. Y como a la hora de coger y decir, bueno, tenemos que ir a blanquear el dinero, estos van a Panamá, conocen ahí a un grupo de narcos y le dicen, el tabaco está muy bien, pero con la cocaína vais a ganar mucho dinero más. Y cómo se lía y sobre todo, que claro, está basado en hechos reales, en la famosa novela esta que secuestró la policía, que hubo mucho follón y que había gente que luego la vendía por eBay por una pasta y ahora mismo lo puedes encontrar en casi cualquier librería, ¿no? La gente que paga una pasta mal, esta mierda siempre hay que esperar un poquito. Y no sé, por ahora me está gustando, me está llamando mucho la atención de todo lo ocurrido. Y sobre todo que, como digo, al estar basado en hechos reales, cuando ya te empiezan a dar nombres, es cuando dices, hostia, míralo. Porque ahora, por ejemplo, en el último que he visto, que no sé si era, ya te digo, creo que era el sexto o el quinto, empiezan a hablar del tema políticos y tal, y claro, llegan a mencionar a Mariano Rajoy, de cuando estaba en la Diputación diciendo, no, como no le gustaba mucho lo que hacemos, lo hemos enviado a Madrid y tal. Y claro, es cuando ya te quedas pensando, ¿Rajoy sabía esto? ¿Conocía y estaba haciendo la vista gorda? Claro. Vaya dudas. Sí, vaya dudas. A ver, ¿no? Vaya dudas retóricas. Sí, sí, no, a ver, yo lo dejo caer, ¿no? Ahora mismo vamos a pillar un poquito de ficción. ¿Pero Mariano hace un cameo? Si no, no, le menciona en un episodio. El que sí aparece, que no recuerdo el nombre, es el que fue el presidente de la Xunta de Galicia en ese momento, en el 83, 84. ¿Fraga? Que es cuando... No, no era Fraga en aquel momento. ¿Cómo? ¿No ha sido siempre Fraga? Ha sido siempre Fraga. No lo sé. No me acuerdo de otro presidente. Desde que yo nací estaba Fraga ya allí. Bueno, se menciona Fraga también, pero no, pero bueno, en fin, que es cuando hubo una gran redada que casi les pillan, que muchos huyeron a Portugal y es el presidente de la Xunta que va a Portugal a hacerles la visita y es un... Venga, volved, entregaos, que yo voy a hacer aquí un apaño para que nadie os vea, que nadie os juzgue y sobre todo no vais a ir a la cárcel. Y ves esas tramitas políticas de sobre todo que les llegan a decir, vale que sí, que sois narcotraficantes, que estáis trayendo cocaína, que estáis trayendo hachís, pero estáis trayendo dinero y alegría al pueblo, estáis trayendo trabajo, malditos socialistas que nos quieren matar... Y son esas cositas que dices, joder, qué mal está aquí la peña, o qué mal estaba sobre todo en esa década de los 80. A ver cómo termina, porque ya digo, yo voy por la mitad. Y nada, decir eso, que la serie se emitió originalmente a través de Antena 3, porque es producción de A3 Media, empezó a finales de febrero y duró hasta primeros de mayo. Las audiencias, por lo que estoy viendo, funcionaron bastante bien. En el primer episodio, evidentemente, es el que más tuvo, que fueron 3 millones, casi 400 mil espectadores. Terminó la serie con poco más de 2 millones. Es decir, que el baremo siempre ha estado ahí entre los 2-3 millones, que son unas cifras que muy bien para la televisión. Pero lo que sí me quejo, que es lo que me estoy quejando de todas las series españolas de este tipo, como también hablábamos de La Casa de Papel, o pasa con Vis a Vis y muchas de estas, o El Ministerio del Tiempo, es que son episodios extremadamente largos, que el que menos dura una hora. Claro. Y claro, si el problema no es que dure una hora, pero... A mí no me gusta pausar un episodio, me gusta que si tengo tiempo para ver dos, veo dos, si tengo tiempo para ver uno, veo uno, pero si ya me meto y veo que el episodio dura 70 minutos, Es un... Tengo 70 minutos para no pausar el episodio y verlo entero. Que es lo, ya, que, pero... es lo que me está tirando para atrás. En, eso, con eso. Serie. Esa guerra la tienes perdida. Sí, sí, eso no, es no. Eso es la que tienen las cadenas españolas, que quieren ocupar todo el prime time con una sola cosa. No quieren poner cuatro series en prime time. No, y claro, quieren poner una. Y es lo que dice Lorena, que a esto súmale los anuncios que esto es Antena 3. Que claro. volvemos en 28 minutos. El capítulo es hora y media y 40 minutos de anuncio, pues todo el prime time ya ocupado. Sí, sí, ¿no? Y encima pero es que además no es prime time, porque empiezan un poquito más tarde. Sí, pero empieza a las 11, claro, empieza sí. Casi a las 11 de la noche. Exacto. Que esas bueno, pero eso porque, claro, un prime time es las 10 de la noche a lo mejor para la gente claro. Normal, pero aquí en España el prime time es hasta tarde. Claro, pero como ponen El Hormiguero, antes sí que empezaba la serie a las 10 de la noche, que es cuando empieza El Hormiguero. Sí, sí, pero se ve que se dieron cuenta que a las 10 de la noche mucha gente todavía no estaba ready para ver lo que fuera, que estaban que si duchando a los críos, que si cenando, que si no sé qué, y no estaban preparados. Sí, pero acuérdate cuando y hablamos... Dijeron, pues a partir de ahora el prime time a las 11. Pero cuando hablamos de La Casa de Papel, por ejemplo... ¿A qué hora? Es que, tío. Sí, pero a las 4 de la mañana. Pero Dani, acuérdate cuando hablamos de La Casa de Papel, mirando también las audiencias, a medida que iban sacando más episodios, cada vez tenía menos audiencia. Y de llegar a los últimos episodios a unas cotas ya bastante ridículas. Pero ahora de repente llega, lo compra Netflix y lo peta. Evidentemente la oferta que te da Netflix no es la misma que te está dando Antena 3, A3Media, que dice, vale, luego te subo el episodio al A3, ¿cómo se llame? La aplicación esta que tienen para poder verlo. A3 Player, el A3 sí, ¿no? Player este, sí. Que dices, sí, tienes la opción también de verlo ahí, aparte... Si te meten publicidad, te la meten al principio del episodio solamente y luego lo puedes ver del tirón o sí, bien. Bueno, lo tienes... ahora, porque eso inicialmente era la muerte a pellizco. No, aparte, otro detalle que sí que me he fijado en Netflix es de las pocas series que estamos encontrando en una calidad de 4K, que bien, porque yo creo que de series españolas en Netflix o series en general había muy pocas que estaban realmente en 4K, que, o sea, encontraba los documentales y alguna que otra cosita más y mira. Pero que no teníamos bastante con 1080p. Bueno, esto es para sacártela y decir, 4K. Mira, esto te la sacas y dices, mira qué grande la tengo, pero claro, tienes que tener una tele 4K para darte claro, cuenta. Claro, eso te iba a decir, que me tengo que comprar un cine para ver las series. No, es que, a ver, yo ahora la ventaja de tener una Smart TV, que además cuando te pones en Netflix, ahí ya te está diciendo la calidad del vídeo en cuestión, ¿no? Y esta mañana cuando me he dicho, voy a ver un episodio, y claro, me ha sorprendido decir, hostia, mira qué bien, ¿no? 4K. Pocas cosas estoy viendo yo en 4K a través de Netflix. Y otro detalle que sí me está gustando muchísimo es la música, que de vez en cuando te meten alguna secuencia de cualquier cosa que esté pasando y te la ambientan con muchísimos grupos de rock gallegos, algunos incluso cantando en gallego. La entrada, la sintonía. ¿En los suaves? Mira, todavía no he escuchado los suaves, pero a Siniestro Total los he escuchado ya dos veces. Y incluso el tema principal que abre, que cuando lo escuché la primera vez dije, oye, ¿no? Pues mira, suena bien, ¿no? Suena así curioso. Y luego me pongo así a medio investigar y resulta que está interpretado por Iván Ferreiro. Que fue un... Hostias, Iván Ferreiro. Que pirata. Exacto, que dice... Pirata. Claro, dice Iván Ferreiro en Piratas, bien. En solitario, Iván Ferreiro, no, caca. Y de repente aquí me digo, pues mira, me ha sorprendido. No estás ahí con canciones, con títulos de películas para engañar a la gente, ni llorando, ni cortándote las venas por las esquinas. Bien, Iván Ferreiro, me ha gustado lo que has hecho aquí. Y ya te digo, el tema de música, así esos guiñitos musicales que meten, ya te digo, para mí es un detalle muy chulo. Aparte, claro, estamos hablando de canciones de esa misma época. Con ese toque rockero con muchísimas y claro, te da más la cercanía de coño, si está ambientada en Galicia, que menos que estar poniendo música de grupos de Galicia. Como muy curiosidad de Fariña, la gente, es decir, salen identificados con su nombre verdadero, pues la gente que estuvo en juicio, realmente acusado, tal, luego embargaron al libro porque se mencionaba al exalcalde del Grove y los demandó. Pero luego, el resto están basados en personas reales, pero les han cambiado el nombre. Lo que pasa es que la gente que es de la zona, todo se sabe. Claro. Y mientras la estaban emitiendo en Antena 3, la mañana siguiente de un capítulo de Fariña, yo, profe en un cole, claro, ya no es de esa zona, pero todos los profes del cole son de allí, y en la hora del recreo era, ¿viste que salió fulano? Que es hijo de no sé quién. Sí, sí, es el que hacía. O sea, todo es muy, muy real. Sí, yo creo que claro, fue a raíz de... Allí los hijos de... O sea, los traficantes de drogas son el hijo de la Toñi, ¿no? Más o menos, sí, claro. Claro. No, es que todo eso que decía Berli de... diciendo, no, porque aquí habéis traído trabajo, no sé qué. Hay mucha cultura de eso aquí en esa época, la había, ¿no? No había otro trabajo. Otra cosa, ¿no? Pero la droga traficaban. Traficaban. No, aparte, aparte, si no me equivoco, las movidas del secuestro del libro por todos estos follones fue no por la publicación del libro, sino a raíz de que se empezara a emitir la serie de televisión. Que claro, lo típico, empiezas a sacar la serie, empiezan a subir las ventas del libro y llegan claro. A manos de quien tiene que llegar para decir cago en sos. Pero sí, el libro lleva tiempo publicado ya, sí. Es que sí, para eso y además, pero es que es muy fuerte el caso este porque eso es censura en toda regla. Claro, o sea, el libro estoy mirando, el libro salió en 2015. Pero es que por eso te digo que esto es ya muy fuerte, tío. O sea, a mí me escandaliza que hayan retirado un libro de las librerías. No, pero ya te digo, lo puedes encontrar de nuevo, ¿eh? Previo al juicio, es decir, ante la duda se secuestra, ¿no? Medidas cautelares. Exactamente. Luego, cuando se concluyó que no, la censura, es decir, no se ha censurado, de hecho, está otra vez. Hombre, a mí me extraña es que se retire un libro de la librería que lleva años en la librería. Exactamente. Ya es como, ¿para qué? Ya da igual. Sí, pero es la tontería. A veces que encontramos esto ya, si ahora tú te pones a hablar de lo que pasó con el rapero este mallorquín, con el Baltonic... ¿Qué tal? Miedo, ¿no? Sí, pero es que será que yo no he escuchado grupos, y voy a dar un ejemplo, el Reno Renardo, con sus canciones chorras que tiene. Puesto toda mi ilusión en esta violación, que se cantó los 80 bastante, vamos. No, pero, o sea, pero esa es una canción de los 80, pero lo que yo me refiero, una de Reno Renardo que tendrá un par de años, que vamos, que está pidiendo cortar la cabeza a los reyes, a los políticos y prácticamente pegarle fuego al país. Que esa canción dices, hostias, es que aquí tienes una apología chunga de la violencia y tal, pero como no ha tenido tanto éxito, pues ahí está el tío con sus mierdas. Y como al Baltonic llegó a los cuatro flipados de turno y dijeron, pues este niñato que trabaja de verdulero no puede salir por las buenas, ¿no? Y pum, y denuncia. Y con el libro es lo mismo. El libro sale en 2015, tiene su éxito moderado, de repente compra los derechos para hacer la serie de televisión, la gente ve el episodio y dice, hostia, se refiere a Pepito de los Palotes. Compran el libro de repente ahora es todo un éxito de ventas y es un... Esto no puede ser porque es injuria. La tontería de cuando te llega cuando llega a oídos de al que no le tiene que llegar. Es un efecto Bárbara Streisand total lo que ha tenido el libro este también. Bueno, vamos a continuar con más series. Dani, ¿tú qué estás viendo? Pues a ver, yo he terminado de ver Cloak and Dagger, que no sé si tú la has visto, pero yo todavía no la entiendo. O sea, no entiendo esta serie. O sea, la parte de los poderes, todo eso está fenomenal. La parte de los traumitas, venga, vale. Pero yo la parte esta de los temores y las esperanzas, no la entiendo. Toda esa paranoia, no la entiendo. No sé a qué viene, no sé qué pinta en la serie, no porque como tampoco lo explican, pues no sé, no entiendo nada eso de esa trama. Y es súper rara. Y al final, eso tiene mucha presencia en el último capítulo. Y vale, sí, o sea, vale, guay, cierra la trama, pero no me he enterado. O sea, cerráis la trama de una trama que no me he enterado. De qué iba el rollo de los temores y las esperanzas. Además, todas esas escenas que tiene a lo largo de la temporada de ellos entrando en los temores y en las esperanzas de la gente, que es todo así como muy metafórico, como muy... ¿Pero qué veis? Tal cual. Eso. Y después son mis series las extrañas. No, a ver, que es muy fumada, porque eso es, entran en los sueños y en las esperanzas de la gente, todo claro, como muy metafórico, como una escena como muy alegórica. Pero que no sé a qué mierda viene eso, o sea, es que no sé qué me quieren contar ahí con eso, no, tampoco sé eso qué mierda de poder es ese, no sé, no, es muy raro. Y pues, bueno, yo no sé si Berli, que comiquero... Yo es que la serie la tengo así parada, me quedé en el 6, ya un poco por cabezonería sí quiero terminarla, pero es que claro, después de esos 6 episodios es un... Ya la iré viendo, ya, pero no le pongo ninguna prioridad de... Pues mira, ya ves... Un día de estos tontos, claro, ¿no? En este caso, fíjate, Fariña le ha adelantado por la derecha y es un... Pues hasta que no termine Fariña no me pongo con otra serie. Y a lo mejor la siguiente no va a ser Cloak & Dagger, no lo sé. Te entiendo. Yo me quedé en el 8, que casi ya cerraba el rollo. Y quedan otros dos por ahí. Y dije, pues en algún momento, pero no... Sí, a en ver, mi caso ha adelantado Orange is the New Black. Es que tú te crees que en el 8 cierran, pero en el 9 reabren. Todo lo que cierran por vacaciones. Cierran por vacaciones. Sí, se van de fin de semana y luego... José Antonio, que los han renovado 2 episodios más. Y dice, bueno, pues yo qué sé, invéntate algo. Claro, y en el 10 vuelven a cerrar otra vez. Pero no sé, me ha parecido... Toda esa parte de la serie me parece rara, el resto bien normal, pero esa parte demasiado metafórica para una serie de superhéroes no me mola. Y luego, la serie que he estado viendo toda la semana es una serie que tenía apuntada hace un montón de tiempo, que es una serie bélica, que yo normalmente no suelo ver cosas de militares, pero bueno, esta sí que me apetecía verla. Y es una serie que está ambientada en... Bueno, está escrita por un antiguo militar del servicio británico, del MI6, y bueno, pues está ambientada en la primera temporada en el ejército británico y la segunda ya en un mezcladito. La serie se llama Strike Back, contraataque, en castellano, y bueno, terminó en 2015, pero ahora este año la han recuperado y con un reparto nuevo van a hacer más. No sé si ha salido ya la temporada o va a salir. Yo creo que esa me la descargué, pero tenía como un porrón de temporadas, ¿no? 4 o 5. Sí, por ahí. Pero está muy bien. La primera temporada, como digo, está ambientada en el ejército británico. El protagonista es Richard Armitage. Uh-huh. Sí, conocido. Es lo que yo pensaba. Es el rey de los enanos en El Hobbit. Y bueno, ahora está haciendo una serie de espías, creo que se llama Berlin Station. Y bueno, pues es un militar que está en un pelotón, dirige un pelotón está especializado en rescates y en extracciones en territorio hostil. Y la primera temporada son solo 6 capítulos. En el pelotón de Richard Armitage está también Andrew Lincoln, que es el protagonista de Walking Dead. La verdad es que en esta serie sale un montón de actores conocidos, pero muchos, me ha sorprendido. Y bueno, la primera temporada son 3 capítulos dobles, total 6, y son 3 misiones. Una en Afganistán, otra en Zimbabue, creo, y otra en Irak. Y bueno, pues en la primera misión sale todo mal y mueren varios compañeros del pelotón y otro se queda... Lo consiguen rescatar, pero se queda en coma y el protagonista sale herido y bueno, le quedan unas pequeñas secuelas en el brazo y bueno, vuelve a casa con estrés postraumático y además le echan la culpa de que los otros hayan muerto y tal, y bueno, sale bastante tocado de esa primera misión y las otras dos son ya 8 años después, donde al personaje de Andrew Lincoln le ha ido muy bien, ha ascendido en el escalafón del MI6, y el otro, como está con el estrés postraumático y demás, pues ha tenido problemas con la familia, como además no quería volver al ejército porque estaba tratándose del estrés postraumático, tiene un trabajo así regulero de vigilante de seguridad en el parking del MI6 porque... Porque va a pedir un puesto de oficina y le dicen que no porque no tiene estudios superiores y entonces lo ponen de guardia de segurata del parking. Qué fuerte. Y entonces la serie en la segunda En el segundo capítulo doble retoma 8 años después la historia de estos dos personajes que se convierten en antagonistas. Y como él vuelve como el protagonista, vuelve a entrar en acción, lo vuelven a desplegar en territorio de guerra. Y nada, la segunda temporada, la serie es originalmente británica, pero la segunda temporada entró en juego Cinemax, que es una cadena americana de series de acción y de cosas sí. De hombres. Sí, la de Quarry, la de Nick, son de Cinemax. Eso te iba a decir. Y Banshee, ¿no? También. Y Banshee, sí. Sí, creo que también. ¿No? ¿Sí? No. No, creo que no. Creo que no. No me acuerdo, yo tampoco. Creo que no estoy seguro. Bueno, pues en la segunda temporada entra Cinemax. La historia de los dos personajes, de Andrew Lincoln y de Richard Armitage, queda cerrada en la primera. Y entonces en la segunda lo que hacen es que... Pues sí, es de Cinemax. Sí, es de Cinemax. Ah. Vale. Entra un reparto nuevo con otros militares para hacer otras misiones. Que son, los protagonistas son el chico que está ahora haciendo de Blindspot, el Kurt Waller de Blindspot, y el Philip Winchester, que es el que hacía de Player, que era una serie que a mí me gustaba, estaba guay, con el de Blade, el negro de Blade, que no me acuerdo cómo se llama. Wesley Snipes, después de salir de la cárcel. Eso te iba a decir también. Después de pagar Hacienda. Eso es. Pues estaba haciendo una serie que se llamaba The Player con Wesley Snipes, que a mí me parecía que estaba guay. Pero la cancelaron. Pues esos dos son, algo, ¿no? Son la nueva pareja de Strike Back, que yo creo que con eso ya se queda el resto de las temporadas que hay. Y la verdad es que está guay porque eso son misiones autoconclusivas de... Normalmente tienen que entrar en territorio enemigo a rescatar a alguien o a secuestrar a alguien. Y la verdad es que está chulo porque, como digo, Andrew Lincoln y el Richard Armitage se convierten en antagonistas y Andrew Lincoln, que está por encima en el escalafón, le sabotea las misiones al otro para que lo maten en acción. Entonces está, no sé, está bastante guay porque no se hace pesada la trama militar porque van cambiando de escenario y van cambiando de trama y tal. Y te va enseñando cosillas de... Bueno, como decía antes, está escrita por un militar, entonces te va un poco enseñando cosillas de los tejemanejes que se mueven dentro de una guerra y de las cosas que pasan. La verdad es que está guay. Para ser una serie de acción de militares que a mí se me suele hacer pesadota, la verdad es que me entretiene mucho. Y de momento estoy con esa. Y bueno, nada, sigo viendo de 100 y todo eso, pero bueno, ya no sé, esta semana no la he visto todavía, así que no puedo decir mucha cosa. Y ya está. Muy bien, yo soy breve. Solo he visto Orange, no he visto ni de 100 ni nada, porque como me descubrió Berly que aquí me quedaban 2 temporadas. Como te diste cuenta que llevas 3 años sin ver Orange de ningún lado. Y yo que estaba al día. ¡Que me agobio! Pero ahora ¿qué pasa con eso? O sea, eso que es yo creo que se les está yendo de las manos ya la serie, ¿eh? Ahí quería yo llegar. Porque la cuarta temporada sigue mucho la línea de las 3 primeras. Efectivamente, Dani, es una cárcel de mujeres de baja seguridad. O sea, que andan por ahí por los pasillos, está la cosa forzada. Delitos, pero no mucho, ¿no? O sea, de timos. O gente que, bueno, sí, mató a su marido, pero fue hace 30 años, vamos a ya bajarle. Y la señora ya está muy mayor. Está mayor y tal. Hay un poco de todo. De hecho, nunca sabes por qué están ahí. No llegan y dicen, hola, ¿qué tal? Soy fulana, estoy aquí por... Bueno, es que tengo entendido que es de mala educación preguntar. Por lo visto, sí. La cárcel. Y entonces, tú, ¿por qué estás aquí? Creo que es de mala educación eso. ¿Nunca hemos traído Orange a The Addictions? No, yo es que, o sea, que no. Sé que va de una cárcel de mujeres, igual que Vis a Vis, pero no... Vale, pero pues no sé. Es que no sé si... Es que tengo entendido que la serie... No sé si una cárcel da como para 8 temporadas. Es que tengo entendido que está basada en hechos reales, con la protagonista, con Piper, que esa tía escribió una novela. Y la novela se basa, hablando de libros y de tal, pero que la novela, si no me equivoco, era la primera temporada o la primera y la segunda, que vieron el éxito y dijeron, bueno, esto aquí le sacamos el chicle y lo estiramos más. Pero ahí está el problema que yo digo, que se les está yendo de las manos. Bueno, si tal, cuando me acabe la sexta, porque ya voy en el 6-1, desde que hablamos hace una semana que iba en el 4, no sé qué, la traigo... como Dios manda, porque creo que es una serie que lo merece. Sí, tráela, porque yo no sé qué hay que contar ahí, o sea, hasta dónde llega lo que las historias que hay que contar en una cárcel. Tengo curiosidad. Es que ten en cuenta, tienes a la protagonista cuando entra y se centra mucho en ella, pero luego cada episodio es otra de las chicas la protagonista, ¿no? De ese momento, con su respectivo flashback, de por qué está ahí. Y claro, te va presentando más a los personajes, te va creando, pues eso, más afinidad con estos, de cómo entre ellas las que se van haciendo amigas y enemigas. Que por eso al principio, las primeras temporadas a mí me gustaban y estaba muy bien por eso, ¿no? Porque dices, bueno, no es que esté pasando nada, pero yo qué sé, me estás haciendo personajes que son curiosos o interesantes. Pero ha llegado un momento en el que, a lo típico como muchas series, algún personaje se lo quitan de en medio, meten a otro nuevo, pero que ya te digo, en esta última temporada yo creo que digo, habéis querido rizar el rizo y os habéis pasado. ¿Ya la has visto toda tú? Sí, la he terminado, pero bueno, que viendo el primer episodio ya te haces un poco la idea de todo lo que ha ocurrido y todo lo que viene a continuación. Y claro, es como, a ver cómo lo digo, sí que suena spoiler, es como una especie de pseudo reinicio. No me hagas spoiler, Alex Berlanga. Bueno, ¿has visto el primero? Pero eso es como el aquí, el primero, ¿no? Sí. Vamos a parar aquí, la semana que viene hablamos. Como Dios manda. Yo creo, Dani, que no es una serie para ti, porque yo vi el primer capítulo y era un poco de eso, de personajes un poco perdidos, un poco, ¿sabes? Todo eso. Sí, yo es que tengo un drama, que mira qué es lo que me ha pasado. Que sí, va de eso. Soy una latina que no es español y se meten conmigo, sí, cosas así. Tengo un chiquillo hasta que me lo porque sabe es un delincuente. Español. Sí, exactamente. ¿Y Vis a Vis es igual? Pues yo la he visto y igual no, pero porque le quieren pegar ahí una trama de acción dentro de la cárcel, de esta tía sabe dónde hay escondido no sé cuántos millones y todo el mundo quiere esos millones y ahora me fugo y ahora no me fugo y el otro que tengo contacto. Vis-a-vis Orange is the New Black intentando ser Prison Break, ¿no? Pues casi. Vale. Yo qué sé, hay cosas que Vis a Vis están bien, pero hay otras que dices no tanto, y sobre todo yo no sé qué manía tienen con la protagonista de Vis a Vis, que la pobrecita tiene que estar marcando pezones en cada escena. ¿Quién es la protagonista? No me acuerdo, pero es decir, que dices que muchas dicen, yo qué sé, dicen, en esa cárcel tiene que hacer mucho frío, porque luego, al igual que Orange is the New Black, es un de vez en cuando, es un venga va, la teteja fan service. Pero que hay otras veces que dices, pero ¿no ves que la mujer está pasando frío? Ay, por favor. Bueno, pues venga, Flavia, ¿qué estás viendo tú? Que nos alargamos demasiado. Bueno, pues nada, yo sigo viendo BoJack Horseman, la segunda temporada, ya llevo dos capítulos. Y por ahora, bien, está siendo más cañero incluso que la primera, más profundo, muy fuerte, oh. Que un caballo sea superhumano, muy loco, es muy loco. Pero, ¿qué has dicho? Uh-huh. Yo me interesaba más o menos la serie esa, pero ya has dicho la palabra profundo y ya. Es que, no, pero es ya que le has perdido. No, pero que es muy fuerte lo de BoJack Horseman, creo que es una de las series. Pero yo pensaba que era una serie de dibujos rollo Archer, donde salía el caballo, decía disparates y ya está. Sí, pero es rollo Archer, pero es que está tomando una, vamos, súper cañera y súper profunda, cínica, vamos, muy fuerte, ¿no? A ver, te la puedes tomar como una serie de jiji jaja o te la puedes tomar, pues lo que te digo yo. O te puedes sentar a reflexionar, ¿no? Sí, te puedes sentar a hacer un análisis sintáctico como hace Flavia. Entonces mejor ve Rick y Morty. Sí, a ver, que a Rick y Morty también le pasa eso. Que eso, lo que os estaba comentando. BoJack Horseman, segunda temporada, por ahora bien. También sigo con Sharboyed, he visto el quinto. El quinto capítulo ha sido un poquito así, tú sabes, no me ha gustado en demasía, pero bueno, lo sigo viendo, ¿vale? Quedan otros 5 capítulos, así que tampoco me está ya flipando menos que la anterior del ballet. que fue la de esta de HBO que no ha visto ninguno. La de, bueno, sí, empecé a ver la Berly, ¿no? ¿Cuál? ¿Perdona? La de Big Little Lies. Sí, vi el primero y dije, hasta aquí. Hasta aquí. Bueno, pues esta es un poquito más, creo que es un poco más ligera a la hora de hablar de los temas, ¿vale? Pero aún así ya se quiere enrevesar demasiado sobre cómo lo cuenta. Está continuamente utilizando el recurso de hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. No sé en qué parte estoy de la historia, te cuento una historia que me pasa ahora, te cuento por qué ahora es un trauma sí, con unos flashbacks. Me pone unos flash forward sobre cosas que todavía no han pasado y no sé si pasarán o si son imaginaciones, si son sueños, lo que sea. Vamos, que está rayando un poquito, lo está haciendo ya demasiado compleja para lo que es la historia. Pero bueno. ¿Qué quieres? Si es que... Está haciendo un Westworld, pero espero que se recupere. Los personajes muy bien, ¿eh? Muy bien. Chris Messina sigue arribita, bien. Sigue bien. Vale. Sí, sí. Cada capítulo trae una camisa nueva. Y nada, también deciros que vi el segundo capítulo de Nick, me quedé dormida, empecé el tercero ya, que lo enganché de cuando me desperté, y he decidido ya que no voy a seguir viéndola. Sí. A la lista de series de Flavia para dormir. Para dormir, exacto. Esta, si duerme, lo mismo empieza a tener pesadillas con ella porque es un poco escatológica, ¿vale? Así que si soy delicadito no la recomiendo para siestecita ni sobre todo para dormir tranquilo si al día siguiente tienes un evento. Pero es que la otra lleva el mismo camino, el SharePod ya lleva el mismo camino. No, esa como se te hace cortito, son 40 minutos el... Ya, pero no. Yo recuerdo que en la sinopsis decía, una tipa lucha contra sus demonios interiores. Eso es carne de siesta, pero vamos... No, pero va... A ver, ya estoy notando que la está alargando un poco, porque están ahí el pueblo ya debatiéndose de quién es el asesino, quién no es el asesino, uno apuesta una cosa, otro otra, y la madre ahí todo loca, porque hay un personaje que es la madre de ella, que esa es como la más loca de todo el pueblo, ¿sabes? Pero, no sé, ya este capítulo espero que ha sido de relleno, y a mí que un capítulo sea de relleno no me gusta, la verdad, pero bueno, crea más. La última serie que he empezado a ver, que te voy a dar una alegría, Dani Jerez, a ver. Es la de Quarry. Hombre, ya era hora. Muy bien, muy bien. Bueno, ya era hora. ¿La habéis visto los demás? Sí. Sí, todo. Ah. ¿Y te ha enamorado el chichón del prota? Tío, me está inquietando mucho. Es hipnótico. Es muy inquietante. Es hipnótico, tío. Que una persona adulta tenga ese chichón en la frente y no lo haya visto un médico. Vietnam, tío, Vietnam. Una gana de meterle el dedo ahí profundo, tío. En plan, tú para adentro. ¿Qué es esto? En fin, o clavarle la uñita ahí para que le quede la marquita de la uñita. Es que encima también, yo qué sé, aprovechando que está ambientada en los 70 le podían poner, yo qué sé, una cinta de hippie o algo para taparle el chichón. Demasiado frente, el pobre mío. ¿No? Sí, trae mucho. O un flequillo, aunque fuera. Si lleva melena, le podían poner un flequillo. Pobrecito. Creo que lo están vendiendo como una secuela del Vietnam. Es que, mira, me ha gustado bastante porque, además, el programa que grabamos cuando empezamos a ver la serie era sobre Vietnam. Y claro, habíamos visto ya bastante cine sobre Vietnam o hablando post-Vietnam o antes de Vietnam. Y claro, este es el tratamiento de esta serie es claro que él llega de Vietnam y lo que pasa en Estados Unidos cuando vienes, ¿no? De una guerra, que hay gente que no te recibe como un héroe, sino más bien lo contrario. Lo que pasaba en los 70 era que más o menos, dependiendo del pueblo donde viviera, pues te marginaban, ¿no? Y entonces bueno, el protagonista... Él además tiene el hándicap de que vienen acusados de que han hecho una masacre de civiles. Exactamente, que encima eso, que él fue parte de una operación bastante mal vista en Estados Unidos. Pero bueno, ahí tiene algo, por lo que he visto en el primer episodio, tiene que puede que no sea del todo cierto eso o algo así, no sé, ya veré lo que pasa. Y me gustó, por ejemplo, que el primer episodio es casi autoconclusivo, es casi una película. Si lo ve solo, puede terminar ahí. Y eso está chulo. Está súper cuidada el diseño de producción y tal. Lo que único que no. O sea, que se nota que es una serie. Es que a veces usa unos planos que son más de serie y que bueno, a veces eso también es normal, que los decorados y tal no están tan sucios como podría estar en la época de los 70, ¿no? En ese pueblo. Como todo, bueno. Perdóname, el presupuesto. Pero en los 70 la gente limpiaba, ¿eh? Sí, estaba todo desastrado, tío. Estaba todo ahí, todo revuelto. Yo todo, no estaba, no sé. Pero estoy seguro de que limpiaba. No sé, pero bueno, pero es que también es muy complicado tener un desorden cuidado, es complicado expresarlo, ¿sabes? No sé, yo la casa del protagonista la veo para pasarle una fregona, ¿eh? Sí, ¿no? Y ordena a lo mejor está cuando él llega de la guerra, pero luego ya, ya luego no tanto. Bueno, ya. Ya luego es que, claro, he visto el primer capítulo nada más. Y nada, me gusta eso, que como la forma en la que llega él a la problemática, sea por eso precisamente, porque no encuentra trabajo, nadie lo quiere, en fin. Y claro, también se ve hasta dónde llega él y hasta dónde llegan los demás, ¿no? Que cada uno tiene un precio y dónde está ese precio, ¿no? Sin desvelar nada de... No sé si ya cuando hablaste tú, Quarry, hablaste de todo lo que pasa en el primer capítulo. Pero bueno, sí, bueno, me resultó curioso porque él viene con un compañero de pelotón que es negro. El negro encuentra trabajo y él no. Pero el negro encuentra trabajo en una fábrica de negros. Sí, sí. Y él está jodido porque su mujer gana de camarera más que él en la fábrica de negros. Sí, además lo que se ve, ¿no? Que cuando él va a la fábrica de negros va en plan señorito y tal y le ponen a currar como uno más, vamos. No sé yo los aires de superioridad que tenías tener, lo que hizo en Vietnam. No lo entiendo. Pero bueno, no, porque en el ejército pues está más integrado y luego vuelve al mundo real y le dicen, venga, negro, a la fábrica de negros. Pero bueno, eso, que nada, bien, Quarry. La siguiente, vamos, esta semana espero ver si el segundo. Está muy episodio. Bien, ¿eh? Son sí, 6 sí, capítulos. Bien. Os da tiempo. 8. Sí, lo que no sé es qué ha pasado con esta serie, porque ya no sé si es que ya no han hecho más capítulos o... ¿Con Quarry? Sí. Pues creo que no, que ya que es una temporada única y ya está. Sí. De hecho, es una de las más... Que se dejaron los dineros aquí, estuve leyendo y eso. Yo creo que era hacer más temporadas. Yo pero... estoy leyendo por aquí una noticia publicada hace un año que dice que no tendrá segunda temporada, que Cinemax la canceló. Ajá, pues muy mal. Pero bueno, da igual, si una temporadita única. Sí, no, a ver, pero termina. Sí, pero según esto la han cancelado por diferentes cambios internos. Que han reñido. Sí, ahí habría alguna peleilla. Pero lo bueno es lo que tú dices, Dani, que lo que también decíamos en otros programas es un sed previsores, cerrad bien todo, dices, me dejas una puertecita abierta por si da la posibilidad de una segunda temporada, pero no me hagas ahí un cliffhanger chungo, es un ciérralo. No, claro. Y con Quarry sí que hemos tenido eso, hemos tenido un cierre bien y bueno, que no continúa, joder, mala suerte. Pero que puedes disfrutar bien esa primera temporada y claro, bueno, termina ahí. Eso lo puedes considerar como una historia completa. Claro. O sea, le pasa lo mismo a la primera temporada de Strike Back, de la que yo he dicho antes. Tiene un final que si quieres puedes continuar contando cosas. Pero, o sea, porque es lo suficientemente abierto como para seguir contando cosas, pero también es lo suficientemente cerrado como para que tú lo puedas considerar como una historia completa, o sea, que no haga falta seguirla. Pues sí, muy bien, Quarry. A ver si sigue estando igual. Te lo dije, que eso era de veteranos de Vietnam, que os iba a flipar, que yo sabía que estabais a tupe con los veteranos de Vietnam. Además que el protagonista no le falta detalle, tiene ahí estrés postraumático, no le falta... Tiene de todo, ¿no? Tiene de todo lo que tiene que tener un buen veterano de Vietnam. Pues esta semana os traemos en Del Ganchete, Dani y yo, una serie que de hecho me recomendó Dani, porque como todo el mundo sabe, Dani siempre tiene razón. Correcto. Así que la había visto primero, que se llama Extinct. Es una serie de 2017 que equivocadamente pensábamos que era australiana. Y ahora al documentarme más sobre ella he descubierto que no, que es americana, Dani, por cierto. ¿Pero yo creía eso y te dije que era australiana? Yo no sé si tú lo creías o fue hablando entre tú y yo diciendo es poco cutre, esto debe ser, no debe ser americano. Porque no realmente la puesta en escena es como de bajo presupuesto. Digamos. Como europea, ¿no? Es como muy europea, ¿no? Ni siquiera, es como de serie de la tarde, no sé. Y de hecho es americana, pero la emitió y la produjo, entiendo, una plataforma o lo que sea que se llama View TV. View escrito con B-Y-U. Y en los días de mi vida, es la primera vez que oigo, sí, que no oigo sé. Esto. Yo, si yo te dije que era australiana es porque algo he leído en algún sitio, porque eso no me lo voy a inventar yo. No, pero nos parecía por los desiertos y tal, y resulta que está rodada en Utah. O sea, que está... O tú o yo, los dos estamos un poco... El caso es que es americana y está estrenada en una cadena americana y creada por Orson Scott Card, que es el escritor y creo que también participó en el guión de los juegos de Ender. Sí, sí. Además, el tío estuvo haciendo guiones también para Marvel. Sí, pues Orson Scott Card, yo he leído mucho de él y se le va mogollón la pinza. Pero claro, la gente ve los juegos de Ender y piensa, ¡oh, qué bien! Me voy a ver todo lo que haga este hombre. Y ahora que sé que es de él, entiendo más esta serie. Porque tiene ciertas partes así como filosóficas que encajan con lo que es él y con lo que son las siguientes son partes rollo, del libro. Sí. Buah, en el libro hay una parte con unos cerdos humanoides, macho. Que hace, mira que hace años que lo leí, todavía tengo pesadillas. Qué raro. Pero bueno, son Scott Carr, bastante conocido, y entonces mucha gente se apuntó al carro de empezar a ver una serie creada por él. Y esta serie, ¿qué cuenta? Bueno, está ambientada 400 años después de que la humanidad se haya extinguido. De ahí lo de Extinct. No confundir con una película que acaba de estrenar Netflix bajo el mismo título. Esta no la tenéis en Netflix, que yo sepa. Bueno, entonces se extinguió la humanidad y arranca la serie con unos drones que son así redonditos, como pelotitas. Cada uno tiene un color, así no nos los confundimos. Son como si le sacas el casco a los... ¿Cómo se llaman? A los Power Rangers. Entonces es solo el casco volando, ¿no? Y hablando. Entonces estos drones reviven, asumimos que basados en una copia del ADN que tienen guardada o algo así, a unos cuantos seres humanos que tienen, de hecho, sus recuerdos de su vida y de casi el momento de su muerte, de un ataque alienígena a la Tierra y de huidas, etc. Y no entienden qué carajo pasa. Claro, de repente estoy aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Estoy solo, me habéis revivido aquí en el agua, llevo una mallita que me queda muy bien, gracias, pero ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi hermano? Muy bien, esos robots, cómo se nota que son avanzados, porque no solo hacen clones. No solo clonan los recuerdos, sino que además los hacen vestidos. Claro. Sí, sí. Vamos, es como la Barbie modelito. Viene con el vestido. Entonces, el protagonista, por así decirlo, de la serie es Ezra. Un actor está interpretado por... Chad Michael Collins, que ha salido en Once Upon a Time haciendo de Frankenstein y en varias películas de Sniper, la nueva, como es como un reboot, por lo visto. Aunque a mí no me sonaba de nada porque no veo ninguna de las dos. Pues este muchacho tiene recuerdos de su mujer, de su hermano y de su hija que estaban escapando del ataque alienígena exterminador de la humanidad. Y vuelve a la vida con otros personajes. Y de repente se encuentran con otros humanos, pero que no son humanos del todo. Los alienígenas que extinguieron a la humanidad han colonizado a estos humanos, los llaman skinwalkers, es decir, como que tienen una... ¿Cuál es la palabra? Dani, tú que tienes estudios también, aunque no lo cuentes. Están como unidos... Es que estoy intentando hacer memoria de los alienígenas, porque no me acuerdo. Sí, un cristal, ¿no? Que les ponen en el cogote, algo así era, ¿no? Sí, entonces es como que el alienígena vive dentro del ser humano, ¿no? Eso una es simbiosis, no me salía la palabra. Es un host. Tienen ahí, sí, parecido a la peli de Host, por cierto. Sí. Una peli que me gustó mucho. Bien, entonces se encuentra en eso un ser humano que está dominado realmente por un alienígena y que de hecho el alienígena habla como con desprecio del ser humano en el que está habitando, ¿no? Los seres humanos sois débiles, este tipo no sé qué, tal y cual. Y a los seres humanos los está ayudando el dron a llegar a un asentamiento en el que van a estar a salvo porque hay un muro de protección y otro dron y toda la historia. Entonces así arranca un poco la serie. Hay un misterio, primero, ¿por qué los drones los están reviviendo ahora? ¿De dónde han sacado, ¿no?, el ADN para revivirlos? Si han pasado 400 años. ¿Dónde están sus familias de las que se acuerdan? Si también los drones pueden o no pueden traerlos a la vida. ¿Y qué es lo que quieren todos estos alienígenas skinwalkers que también tienen como su propia cultura, religión, sus propios líderes, aunque están todos como dentro de seres humanos, pero luego vas descubriendo más cosas sobre esta raza alienígena? Sí. Es una serie que se denota escasa de presupuesto, en tema de decorados, de escenarios, de vestuario, está la cosa así como... Pero, a ver, sí, se nota que no tiene el presupuesto que tendría a lo mejor una serie americana, pero... Creo que está bastante mejor salvado que si fuera española. Entonces, o de sci-fi. O de sci-fi también. Entre lo que sería una serie americana y lo que sería una serie española, pues está una cosa intermedia. A ver, yo lo quiero dejar claro porque luego para que la gente no la vea y le dé repelús la falta de presupuesto y no se quede a ver de qué va la historia. Sí, porque sí, no hagáis la de Doctor Who. He visto el piloto de Doctor Who y no me gustan los muñecos. Ahí está. Aquí lo que importa es el cuento, no el papel del libro. No sé cómo decirlo. Tenéis que poner imaginación. Efectivamente. Que lo vea vuestro niño interior. Sí. Y luego de actores, bueno, el que os decía que es el primer alienígena, por así, con el que contactan, lo interpreta Matthew Bellows, que salió en Nashville y luego tiene pues, también capitulillos ahí de Madres Forzosas y de Grimm. Está de Berlín, me parece. Sí, Grimm me moló a mí. Bueno, pero este probablemente sea un episódico también en Grimm, ¿eh? Sí, no, porque era una serie muy procedimental. O sea, ahora mismo no le pongo cara y lo que tú dices, era algún personaje de estos de... Hola, salió en un capítulo. Pasaba por aquí para que me mataran. Y luego también, como en la parte de mujeres, está Jaislyn Hales, que no os voy a decir qué personaje hace... Pero sale en Legión, que ha hecho como un poquito de todo y no mucho de nada. Y hay también una actriz que a mí me da la impresión de que era latina, pero es inglesa. Victoria Atkin, y que hace un personaje así con mucho carácter y tal. Muy personaje interesante. A mí me interesaba más esta que la otra, por ejemplo. Sí, porque es un personaje que cuando hay flashback de su vida antes de este renacer, es como una persona así como con doble moral, como pues eso, como más profunda que otros personajes, más el típico tío normal que era bueno, que no sé qué, que no sé cuánto, padre, familia, bla bla bla. Esta chica sale, por cierto, en Assassin's Creed. Sí, en el Syndicate. Es la buff. Es la mujer de la hermana de los Frey, de los gemelos Frey. Qué miedo esa película. Pero no sale en la película, es la que le pone voz al personaje en el... Ah, en el videojuego, vale. En los videojuegos, sí. Y bueno, eso, lo que os decía, actores así que han hecho cosas pero que tampoco destacan especialmente. una serie que a veces se cuesta seguir cierta trama, porque al principio no entiendes nada, que si los drones, que si los no sé qué, que si quién es quién, que quién quiere cada cosa. Bueno, hacia la mitad de la serie, sí. No lo veo mal, porque estás un poco siguiendo también el rollo de los personajes, porque ellos tampoco entienden nada. Entonces ellos llegan allí y dicen, ¿qué hizo este robot? ¿Quiénes son estos alienígenas? ¿Qué está pasando aquí? Y tú como espectador estás igual, estás diciendo, ¿quiénes son estos robots? ¿Qué está pasando aquí? Es verdad. Te vas enterando un poco al mismo tiempo que se enteran ellos que está bien. No es como por ejemplo, Cloak and Dagger, que ellos saben qué está pasando, pero yo no lo entiendo. Yo creo que ellos tampoco lo entienden mucho, pero bueno. Estoy contigo, sí. Es cierto que te vas enterando de las cosas con ellos. Hay un montón de misterios. Hay en el asentamiento una zona donde descubren un montón de cadáveres, o sea, gente enterrada, no cadáveres, sino tumbas, gracias. Esto me pasa por leerme las cosas en inglés que luego no claro, me salen en español. Llegan al asentamiento y está vacío, y entonces le dicen al robot, ¿qué está pachando aquí? Y entonces ven que hay las tumbas. Y el robot es un poco capullo porque no les cuenta las cosas. El robot está como, bueno, esto hasta aquí puedo leer. Sí, esto ya luego te lo cuento. Dice, bueno, esto ya. Uy, me están llamando, me tengo que ir a recargar la batería. Te lo contaré, ahora mismo no te puedo decir. Y luego al final de la serie ya se desvela prácticamente todo en el último capítulo. Y lamento decir que se canceló la producción, no va a haber segunda temporada. Oh, a ver, es que no sé. Yo valoro el esfuerzo, pero es que estas series son caras de hacer. Si las quieres hacer bien, son caras de hacer. Entonces, yo cuando una cadena de televisión se mete a hacer ciencia ficción o se mete a hacer fantasy, os tiemblo un poco porque eso. Son producciones que son muy caras y si no tienen mucha audiencia, las cancelan enseguida. Entonces, muy riesgoso que salga para adelante una serie de estas. Y por eso no se hacen más, porque cuesta mucho trabajo que salgan para adelante. Sí, así es. Así es. Y ya te digo que viendo las opiniones que hay en las webs y en IMDb y tal, la gente le echa para atrás la falta de presupuesto, se nota. Las opiniones son como, oh, es que qué cutre es todo y no sé qué y tal. Eso porque la gente va con unas expectativas que lo flipan mucho, pero no, realmente no, para hacer una historia de ciencia ficción o de fantasy no necesitas tampoco un presupuesto increíble. Pues no. Hay, por ejemplo, un capítulo de Doctor Who que se llama Midnight. Que es todo el capítulo en un vagón de tren. Pues sí. No salen del vagón en todo el capítulo. Y es ciencia ficción. Pero te tienes que correr guión, claro. La gente está mal acostumbrada al término de ciencia ficción. Es un, si no me estás poniendo naves espaciales y rayos láseres, no es ciencia ficción. No. Hay que ampliar un poquito más la mente a la hora de entender el concepto. Pues sí. De eso, Desde aquí, hablando de esta ciencia ficción que no necesita efectos especiales, ni naves, ni decorado raro, os recomiendo una película que se llama Coherence. No sé si la habéis visto. Yo sí. Que es de este tipo de ciencia ficción, de la dura. De la de reflexionar. No, de la dura de que no hace falta esas cosas. Sino un buen guión, una buena historia y pa'lante, ¿no? Claro, no, si al final el capítulo que yo he dicho de Doctor Who te dice hay un marciano aporreando la nave. Pero el marciano no sale nunca. Nunca se le ve. Y está considerado uno de los mejores capítulos de Doctor Who. Sí. De hecho, mucha gente lo pone como uno de los que tienes que ver para empezar a ver la serie. Es uno de mis favoritos, sí. Pues sí, eso es una falta pues de producción, de planificación. Sí, no, a ver, el guión de esta serie está bien, a mí me parecía muy interesante y es una pena que no siga porque la historia estaba curiosa y tenía muchos misterios. Tenía muchos misterios y muchas cosas que estaban interesantes. Y bueno, pues tampoco de debía eso... ser... Me ha recordado un poco también, no un poco, ayer nos contaron unos amigos el inicio del reboot de Battlestar Galactica. Y espera, ¿cuál reboot de Battlestar Galactica? El último, ¿no? Claro, ¿Han hecho otro más? No, el único que hay. El 2000 y pico. Está asustado. Ah, ¿que tú no has visto Battlestar Galactica? No, tío, no lo he visto, pero tengo ganas. Pero que... No te queda nada. Que no hace falta tampoco. ¿Qué le hace falta? A mí como van a contar al comienzo... Battlestar Galactica, las dos primeras temporadas bien y las dos segundas temporadas mal. Mal. No sé, no me veo las dos. La tercera y la cuarta fatal. O sea, que a ti te gustarán la tercera y la cuarta. La tercera seguro que te va a gustar, pero la cuarta está mejor. ¿Quién sale la tercera? ¿Quién sale la tercera? No, por los rollos filosóficos. Ah, claro, no, o sea, que las dos primeras son una ópera espacial. Uh-huh. Y la tercera y la cuarta son una fumada de porros que se lían ahí los guionistas, que se les va al Kiko. ¿En qué no gastamos el presupuesto? ¿En CGI o en porros? La filosofía misma de la que estamos hablando, Dani. Lo que pasa es que en Battlestar Galactica es todo mucho más grandilocuente. Ya, pero no sé, es que yo empezar una serie de ciencia ficción y acabar en movidas religiosas y enfumadas y... ¿Qué necesidad había? No. ¿Por qué degeneráis una serie que empieza con una base científica en cosas pseudo-morales, religiosas, filosóficas, whatever? No, porque la ciencia ficción también toca ese tipo de cosas, claro. Una manera de hacer ese tipo de reflexiones. Pero yo no quiero que hagan eso, es como en Babylon 5. Babylon 5 empieza siendo una ópera espacial de puta madre y termina siendo una rayada religiosa, moral, filosófica. Digo, pero ¿por qué te metes en este jardín? Ojo, es que la ciencia ficción un poco empezó así, para explicar problemas de nuestro tiempo, si se llevan a cabo en el futuro o al revés, o poner ya, pero ese sí, tipo de pero, utopía. Sí, pero no, Flavia, empezar una serie de naves espaciales y pium pium y aventurillas, y que eso vaya degenerando en una movida de, madre mía, ¿qué pasará cuando hayamos muerto? ¿Qué es eso, Flavia? Bueno, si tú haces una serie que empieza con ese rollo filosófico, claro, y tiras si adelante... La serie es ese, del principio, de puta madre, que la vea quien le guste. Es eso, es girar ahí el... Es que empiece de una manera y vaya mutando y se termina transformando en una rayada mental de debates filosóficos que se están haciendo en la sala de guionistas. Es que como no he visto la serie, no sé cómo deriva. Pero bueno, ¿los fans la han seguido? ¿La continúa? ¿O qué ha pasado ahí? La de Battlestar Galactica. No, tiene su final. No, es cerrada. Luego ha habido precuelas. Vale. Cuentan historias anteriores a todo esto. No, Battlestar Galactica sí mola. La tienes que ver, no sé cómo la has visto todavía. Sí, es que nunca me había acercado a ella. No sabía ni de qué iba ni nada. Y ayer precisamente nos hablaron de su argumento, de su premisa, y me gustó mucho. Así que yo sabía de la existencia de la clásica. Entonces yo creía que era como Doctor Who. En plan que la nueva había empezado después de la clásica, ¿sabes? Continuando. Pero ya me dijeron que no tiene nada que ver. No, es un remake, realmente. Totalmente, sí. Pues nada, chicos. Pues sí, pues nada, Extinct, la damos por extinta, ¿ya? Sí. Vedla si tenéis un rato y os ha gustado de qué va. Y sí, a ver, para alguna rayada filosófica de a dónde vamos y qué pasará cuando muramos. ¿Nos resucitarán los droides o no? ¿Seremos las mismas personas o seremos otros? Pues también nos da. Que Dani mucho critica una cosa, pero... No, a ver, esta serie da, pero no va de eso. O sea, los personajes no se ponen ahí todos en corrillo a decir, madre mía, ¿qué pasará con nosotros cuando hayamos muerto? Se ponen ahí a reflexionar. No, no hay un personaje que de pronto, después de 5 temporadas, es un ángel. No pasa eso. No, pero hay un personaje que de repente es un sacerdote. No, descubre kind que of. Era sacerdote. Kind of, ya. Claro. Dice, hostia, yo era sacerdote y no me acuerdo. ¿Qué cosas? Bueno, eso. Que si alguien la ve, que nos cuente a ver qué le ha parecido. Y yo creo que si queréis ya lo podemos dejar aquí, porque ya llevamos una horita de grabación interesante. Venga, y pues, para los próximos episodios, pues o traigo yo Orange, o trae Flavia alguna cosilla. Uh-huh. Métodos de contacto. Página web: teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico: teleadictospodcast@gmail.com. Twitter: twitter.com/teleadictos, con un 0 en lugar de la O. Facebook: facebook.com/teleadictospodcast. Y no tenemos emails ni twitters Hay un mensajito, espera, que lo tenía aquí abierto en el episodio 127 en iVoox, que Aitor71 nos mencionaba cuando hablábamos de la serie de Netflix de Luis Miguel, del cantante, sí, su biopic, pues dice, pues Luis Miguel, la serie engancha y mira que a mí no me va nada su estilo musical. Ahí tienes a Aitor71 que mira. He leído ya a mucha gente. ¿Eh? O sea, he leído muchos comentarios sobre la serie de Luis Miguel y yo no me puedo. Yo no sé de verdad qué puede motivar a una persona adulta sana que está en su casa. No insultes a los oyentes. Íntegras y dice: voy a ponerme un biopic de Luis Miguel. O sea, ¿qué está pasando en esas cabezas? No lo explico. Sé. Deberías verte el primer episodio, Dani. Dani, te he hecho el reto. Vemos los dos el primer episodio y lo traemos la próxima semana. ¿Pero qué es esto? ¿Yacas ahora? Yo como persona que odio a Luis Miguel, porque es que la odio profundamente, de hecho que estuviera casado con María Carey era otro de mis motivos de mi odio, porque también la odiaba, puedo hacer ese reto, Berli, si quieres. Venga, hacemos el reto. Y lanzo otro. Si os ponéis así, yo subo la apuesta, la vemos los cuatro y nos conectamos por Skype mientras lo estamos viendo. No hay que fliparse. Estamos viviendo un suicidio, o sea, la planificación de un suicidio grupal. Que no, hombre, que nos reímos un rato. Pues ya tenemos plan para la semana. Uh-huh. Así que nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Comentadnos lo que queráis en Twitter. Vamos a hacer hashtag teleadictos Luis Miguel y comentaremos lo que estamos viendo. Un beso a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós. Escenas eliminadas. ¿Cómo se me escucha? Como siempre. Clarísimamente mal. Pero no por el micro, sino porque estás entrecortada. Estás tímida, Flavia. ¿Por qué? Vosotros la escucháis entrecortada. Yo la he escuchado cortada, sí. A ver, ponte a hablar un poquito más. A ver, ¿qué tal? Sí, yo es que o escucho también entrecortada a vosotros, muy raro. ¿Qué tal torre, mujer? Que no tengo torre, no tengo nada. No tienes. A ver, habla. Ahora os escucho mejor, a vosotros. Pues yo a ti igual. Yo estoy escuchando robores. Voy a toser. Espérate, voy a hacer lo mío de toser un momento. Pero no te mutes. Haz lo tuyo, Macar. Haz lo tuyo, esto que haces tú siempre. Menos mal que estás on drugs. Sí, como bélico. Con otro podcast, ¿no? Que ha sacado. Vaya guapo, ¿no? Claro, vaya guapo. Y también lo he escuchado. Hija de puta. Pues sí, algo parecido hicieron en la última película esta de... ¿ahora cómo se llama? La película de la chica esta... cuando me acuerdo te lo diré. Que sale un negro... No la he visto. Cuando me acuerdo te lo diré. Espérate, a ver. Que sale un negro... Cuando me acuerdo del nombre, que se me queda en blanco ahora mismo. ¿Sí? La chica esta que sale un negro. Mi madre explicándose es chunga, pero... Tuve una peli de los 70 y las habitaciones, tío, no estaban así de ordenada y todo tan bien puesto. Vamos, que el hombre se le pierde. Tan ordenada no está, ¿eh? Nada, hombre, sí, vamos, del tirón se da cuenta de que le faltó un disco. Vamos. Además, una mujer ahí viviendo sola y la casa súper ordenada, eso no es normal. La piscina hiper limpia, ¿qué me estás contando, chiquillo? Si esta gente tiene menos dos de dinero. Bueno, como podréis comprobar. Flavia tiene un concepto de los 70 que es prácticamente la edad media. Entonando, el Dani tenía razón. Sí, hoy lo entono. Hoy viendo yo, no sé, yo es que debería, a estas alturas ya, después de 130 programas, debería de haber cuantimenos una sintonía. Cuantimenos una sintonía. Hasta que te hacen. Claro, además que yo esa serie no, a mí eso me parece una puta mierda, porque ¿cómo termina la serie de Luis Miguel? No termina porque sigue vivo. Hombre, también te digo una cosa, ¿cuántas veces ha hecho una película biopic y al estrenarse o al poco de estrenarse, el personaje real tira la pata. Vamos a hacer una película de Ray Charles. ¡Ay, qué bien, Ray Charles! ¡Qué contento! Al mes, dos meses, palmó Ray Charles. O sea, yo después de que hicieran la película de Stephen Hawking, todavía estoy esperando que el hombre piñe. ¿Cómo no murió? Sí. Stephen Hawking, la verdad, cierto, sí, mira, para que veas. Así, pues ya no hace falta que esperes más. Ah, pues ya ves, es que estoy de vacaciones y no me meto. Lo has dicho y digo yo, pues, esperando por una cosa que ya ha pasado. Claro, pues fíjate. O sea que Luis Miguel tiene los días contados. Sí. Seguro que muere, vamos. Vamos, yo no digo nada, yo he visto el primer capítulo del documental de Camarón y me parece magnífico, ¿eh? Voy a seguir viéndolo, de hecho. Virgen santísima. ¿Y qué está pasando en esa cabeza, Flavia? Cuenta. Es verdad que se me ha olvidado comentar lo que estoy viendo el documental de Camarón y no lo, porque como no sale en TV Time, pues no lo he podido decir, se me ha olvidado. Pero sí. Muy recomendable, ¿eh, chicos? Sí, un poco mejor va. Sí, es que entonces el internet, tío. Internet.